perdió su vida, giró. A la monotonía ya le puso stop. Se encontró conmigo, la puso a fumar, ya que entendió. No la llamé. Para darle.